en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Pueden todos unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono y en la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. El día de hoy vamos a estar hablando del marianismo, mujeres sanas, y a tono con este tema. El pensamiento de hoy dice, llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia de hombre hacia la mujer. Y esto lo dijo Mahatma Gandhi. Soy la doctora Marta Guerra, terapista, invitándoles a llamar con sus comentarios y consejos y consultas sobre la salud mental y la identidad de las mujeres latinas aquí en los Estados Unidos al 415-455-0102. Históricamente hemos presenciado tendencias y tradiciones dentro de las familias latinas, donde el hombre se le reconoce por ser el macho patriarcal, el que protege, el que provee para su familia, mientras que la mujer vive de acuerdo a los valores del marianismo, donde se le reconoce por ser obediente, sumisa, devota y entregada en su totalidad a su hogar, pareja e hijos. El marianismo está relacionado con el comportamiento y valores de la Virgen María, en el cual la mujer es vista como casta y pura. En las últimas décadas, el rol de la mujer latina aquí en los Estados Unidos ha presenciado cambios drásticos que han marcado la forma en la que define su identidad, ya que afectan a la mujer dentro del ámbito familiar, educativo, laboral y sociocultural. Para algunas, estos cambios se dan por cuestiones de necesidad o sobrevivencia, y para otras, los cambios representan un avance hacia la igualdad de género, una evolución. Pero, ¿qué hay de las enseñanzas de la abuela? ¿Y qué hay del ejemplo que nos dio nuestra madre? ¿Y qué nos dicen de todo lo que nos indica nuestra religión, nuestra cultura, nuestra comunidad? Hoy en día vemos cómo las mujeres latinas, en comparación a hombres latinos o mujeres de otras culturas viviendo aquí en los Estados Unidos, son más propensas a sufrir de depresión. Y una de las razones es porque los valores y tradiciones que se suman a los valores del marianismo no siempre congenian con las responsabilidades y metas laborales, expectativas o las necesidades que presenta la mujer latina. Aún existen creencias y estereotipos que impactan de modo negativo la identidad de la mujer. Así que, ¿cómo podemos generar cambios culturales dentro de nuestra comunidad? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también vamos a hablar de qué tipo de apoyo podemos dar a las mujeres latinas en este país. Y cómo podemos integrar la compasión y la comprensión dentro de los diferentes roles de la mujer. Soy la doctora Marta Guerra. Nuevamente invitamos sus inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102 o escribiendo mensajes o comentarios en la página de Facebook de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y el día de hoy tenemos aquí a tres panelistas que son terapistas en el condado de Marin, las casi doctoras, Catherine Mejía. Hola, buenos días. Mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. Bienvenida, Kathy. Y también tenemos aquí a la casi doctora Yasmín Llamas. Buenos días a todos. Y por último, a la casi doctora Cristal Guevara. Hola a todos. Ok. Y bueno, antes de que comencemos, decidimos hablar de este tema, de las mujeres, del marianismo, este mes, porque si no lo, por si no lo sabían, el mes de marzo es el mes de la mujer. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. Así que, bueno, bienvenidas, panelistas. ¿Con qué les gustaría empezar el programa el día de hoy? ¿Qué mensaje nos traen el día de hoy? Bueno, sí, yo diría que estoy muy feliz que estamos teniendo esta conversación porque espero que pueda ser una conversación productiva en donde quiero ser claro que en el aspecto del marianismo es un factor cultural y en ninguna manera es una discusión en atacar el aspecto del marianismo, el concepto, sino explorar cómo el marianismo se presenta en el día a día o en la experiencia esencial de las mujeres latinas aquí en los Estados Unidos y también en las relaciones que ellos tienen. Perfecto, muy bien. Y qué bueno que lo mencionas, Cristal, que no estamos aquí para atacar. Simplemente estamos aquí para dar información y poder abordar este tema con una mente abierta y un corazón abierto. Sí, muchas gracias. Jasmine. Sí, estoy de acuerdo con todo que dijo Cristal. Es bien importante para hablar de este tema, porque muchas veces no hablamos de los derechos de las mujeres o las experiencias que ellos están sintiendo en el momento, porque ellos trabajan duro para su familia, pero muchas veces no tienen tiempo para ellos mismos. Así es. Y no queremos quitarle ni al hombre ni a la mujer. Simplemente estamos hoy hablando de lo que es ser mujer, lo que significa ser mujer. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Katy? También creo que es importante de recordar, como habías dicho antes, doctora Marta, qué hay de las enseñanzas de las abuelas, qué hay de lo que nuestras mamás nos han enseñado. Y han tenido propósitos, las cosas que nos han enseñado han sido para poder sobrevivir, para ser lo que ellos piensan que es mejor para nosotros, y muchas veces sí tiene mucho valor. Entonces, aunque estamos aquí hablando de los cambios de género y no quiere decir que vamos a también sacar todo lo que hemos aprendido del pasado. Y qué conflicto, ¿verdad? Qué conflicto, porque tenemos todas estas cosas en nuestro pasado, en nuestra cultura, en nuestra familia, y luego, ¿qué hay de lo de hoy? Lo que estamos aprendiendo el día de hoy, todo el movimiento del feminismo. Pero bueno, vamos a escuchar ahorita un audio que nos da una descripción de lo que es ser mujer. Y quiero que lo escuchen y que nos digan qué opinan y puedan marcarnos nuevamente al 415-455-0102. Soy la doctora Marta Guerra y el día de hoy estamos hablando de la identidad de la mujer y la salud de la mujer. Escuchemos. Tengamos que hablar de género. Un día donde el festejo por tener caderas y senos, pelo largo y piel más suave, será diario. Donde nuestra inteligencia no sea una sorpresa calabar, sino el cotidiano de un mundo mejor. Donde nuestra fortaleza no surja para aguantar, sino para impulsar. Un tiempo y un espacio donde no tengamos que levantar la voz para ser escuchadas, y nuestros silencios sean por serenidad, no por resignación. Me encantaría decir que ya llegamos al tiempo donde combinamos trabajo y casa y familia y amigos y niños y amores sin un gramo de culpa. Donde tener un espacio de aire personal esté por encima de las necesidades de todos los demás. Ser mujer sigue siendo un reto, y quizás en este siglo y de este lado del planeta más, porque ya son tantos los caminos abiertos por otras mujeres y hombres valientes que rompieron estereotipos, cambiaron leyes y defendieron formas nuevas, que no atreverse a caminar, los que no habitar las posibilidades y retroceder, sea por lo que sea, simplemente ya no se vale. Porque ser mujer hoy es dejar de cobijarnos en pretextos porque nos falta o porque los otros nos hacen. Y con la sutileza e inmensa capacidad con la que fuimos creadas, llegó el momento de hacernos responsables de que nuestra existencia sea mejor, hasta que hablar de género sea totalmente irrelevante, porque de Eva quizás sigue Evo. Hasta que hablar de género sea totalmente irrelevante. Aquí habla de cómo ser mujer sigue siendo un reto, y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que si gusta marcarnos al 415-455-0102 o por Facebook con sus mensajes, comentarios, con gusto les atendemos. Así que aquí nuestros panelistas, vamos a empezar esta conversación. ¿Qué fue lo que pensaron de lo que estuvimos escuchando ahorita? Bueno, yo diría que en respecto de hablar de los géneros, ¿verdad? Sí, en muchas maneras, hasta de chiquitos, estamos socializados a cómo es ser mujer o cómo es ser hombre. Y hoy en día estamos teniendo más conversaciones en que el género, en realidad sí hay varias características, pero no tienen que ser tan concretas, gracias. Como hablábamos del género antes, ¿verdad? Hay muchas partes que se están moviendo y a veces factores de género se pueden representar en ambos géneros. Están fluido en unas maneras, ¿verdad? Que también es importante en pensar. Pero más que nada es, sí, muchas veces no exploramos qué se significa ser mujer, sino las personas nos dicen qué se significa ser mujer. Y entonces hay expectativas que tenemos que cumplir. Y eso sí puede causar estrés, eso sí puede impactar nuestra salud mental. Qué bueno que traes ese tema, que el género es un tema de fluidez. Uh-huh. Ya no solo es el azul y el rosa, ¿no? Desde que nacemos, niñas nos dicen que nuestro color favorito debe ser el rosa. Y cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando ese concepto. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Yo creo que cuando hablamos de verdad, los conceptos, así que los mensajes que recibimos desde pequeñas, ¿verdad? Cuando era pequeña, mis primos jugaban juegos de videojuegos, ¿verdad? Video games. Y yo cuando iba a su casa quería jugar. Y yo jugaba, pero cuando me iba a la casa, yo le decía, papi, yo quiero un sistema de juego. Y me decía, esas son cosas de niños, esas son cosas de niñas, no juegan con eso. Pero cuando uno va creciendo también me dicen, tú puedes lograr todo lo que quieres, puedes hacer lo que te dé la gana, ponte los ojos en esa meta y puedes lograrlo si sigues. Entonces son dos mensajes que me dijeron, no puedo hacer algo porque soy niña, pero también puedo hacer lo que me dé la gana porque no importa nada, no hay límites en lo que puedo hacer. Entonces mensajes también vamos creciendo y estamos desarrollándonos y siendo esas personas, estos individuos en el mundo sin saber exactamente cuáles son las expectativas para mí, como dijo la doctora Cristal, o nos ponen esas expectativas que uno tiene y una vez se queda, ¿dónde caigo? Qué excelente punto, Katy, porque entonces estás diciendo no solo son estos conflictos ahorita ya como mujeres adultas, pero desde niñas, desde que somos pequeñas nos dicen, no puedes hacer esto, no te puedes ensuciar, vestido, y a la vez ve a la escuela, aprende. Sí, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Jasmine. Sí, también quiero hablar yo que también en las redes sociales, en películas, en canciones, siempre hablan cómo debe ser la mujer. Bien bonita, pelo largo, cuerpo bonito, y muchas veces desde chiquita pensamos que nosotros necesitamos hacer a sí mismo también porque es la forma que el mundo los defina a nosotros. So, les puede confundir si alguien dice, no, ama su cuerpo como está, pero también dice, nomás te voy a querer si estás delgadita, con pelo largo, con maquillaje y vestida bonita. Sí, y nuevamente el conflicto en el mensaje que obtenemos, ¿verdad? Porque sí hay mucho movimiento sobre el feminismo y aceptarnos a nosotras mismas como mujeres. Y a la vez estas expectativas que vemos en la tele, en los medios sociales. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ya hablamos un poco de lo que es ser mujer. Y escuchamos este audio que nos habló también de una descripción muy, muy completa, muy entera de lo que es ser mujer. Y otra parte del tema de hoy es el marianismo. Así que vamos a empezar con esto. ¿Qué es el marianismo? Bueno, entre mis investigaciones yo puedo ver que el concepto de marianismo está definido como una mujer que es pura, es pasiva y pone las necesidades de los otros enfrente de sus propias necesidades. Esencialmente, como tú dijiste, doctora Marta, que es la imagen de la Virgen María. y las características que podemos aplicar a la Virgen María son las características que tenemos entre la meta de practicar el marianismo. Y mencionas algo de tu investigación, tus investigaciones. Esto fue lo que encontraste. ¿Quisieras hablarnos un poquito de lo que se trató tu investigación? Sí, gracias. Bueno, es en parte el tema de mi investigación es la construcción y reconstrucción de la identidad de mujeres latinas inmigrantes aquí en los Estados Unidos y entender cómo las experiencias en su país de origen informan la aculturación o reconstrucción de su identidad aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando sobre el marianismo, sí, eso es un factor cultural que fue socializado en muchos de mis participantes en mis estudios y después tenemos unas conversaciones en mis entrevistas en cómo han aplicado aspectos del marianismo en su reconstrucción aquí en los Estados Unidos y también adaptando nuevas características entre la cultura americana, ¿verdad? De las ideas del feminismo y cómo se presentan en su vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y qué tema tan importante, la intersección entre nuestros roles, nuestra identidad, pero no solo eso, nuestra cultura, lo que queremos honrar que nos enseñaron nuestra madre, nuestras abuelas, nuestras tías, hermanas. Y en cambio las necesidades de hoy, ¿verdad? Que tal vez por necesidad tenemos que trabajar. O como mencionamos hace rato, un avance en la igualdad de género. Muy bien, muchísimas gracias. Crystal. Perdón, Jasmine. Sí, estoy de acuerdo que todo lo que dijo Cristal. Y también un aspecto de marianismo es que define a la mujer contra la familia, pero ¿cómo se dice? It encompasses the family. Okay, so, que solamente en el concepto de... Gracias. En el contexto familiar. Sí, ¿no? Porque muchas veces... cuando usted crece, sus papás o familia, abuelita, abuelito, le dicen, necesita ser pura, necesita ser respetable, necesita ser una buena niña, porque ¿qué van a pensar de la familia si usted no es todas esas cosas? Porque siempre refleja los valores de la familia. Una buena mujer, una buena madre. Antes de que empezáramos el programa, estuvimos platicando de cómo esto también incluye el ser mamá. Y no todas queremos ser madres. No todas podemos ser madres. Y no todas. Eso no es parte de la realidad de todas las mujeres. Y sin embargo, las expectativas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Katy. Estoy de acuerdo con lo que la casi doctora Jasmine, casi doctora Cristal dijeron. También el marianismo también tiene como este mensaje que la mujer tiene todo este control, este control, autocontrol, así, no sé si así se dice, donde el hombre a veces tiene más, puede ser más liberal o más, bueno, es hombre, es que es el hombre del hombre, pero la mujer no tiene que ser bien, bien derecha, hecha y derecha. Es algo que me decían cuando una mujer hecha derecha con M mayúscula, que claro, también se puede sentir en power, con poder, pero también me siento como... Si no tengo el control, yo pierdo el control y es algo malo, que es imposible que yo pueda perder ese control. También, como doctora Marta estaba diciendo, de tener hijos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces el mensaje ahora, tengo 28 años, voy a pronto ser doctora, pero no están tan enfocados en mis metas de mi carrera. Es más, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y tienes novio? Y las navidades, cuando no va a haber la familia. Yo sé que lo hacen con buenas intenciones de curiosidad, pero también este mensaje que yo tengo que tener una pareja, porque no soy valorada como mujer si no tengo pareja, y que no voy a estar feliz si no tengo un esposo o hijos. Cuando hay otros aspectos de mi vida que también tienen mucho valor, como mi carrera y mi futuro, y yo poder lograr mis cosas. Que es cierto, yo también he tenido ese tipo de experiencias. Y cuando tuve a mi niña, después vinieron las preguntas. Bueno, primero era, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a ser mamá? Bueno, tuve una niña. Y luego era, ¿y cuándo viene el segundo? Siempre... ¿Cuándo vas a cumplir con tus expectativas como mujer, básicamente? Pero bueno, tenemos aquí en la línea a la señorita Lola, que viene con un comentario. Vamos a ver qué nos dice Lola. Lola, ¿está al aire? ¿Nos escucha? Lola, ¿nos escucha? Bueno. Ok, a ver si nos regresa la llamada. Una disculpa, pero bueno. En lo que estamos esperando a que nos vuelva a marcar Lola. Yo quiero saber, a ver ustedes qué opinan, señoritas, de cómo... Bueno, ya hablamos del marianismo, ¿verdad? Lo que es, lo que no es. Pero, ¿cómo se aplica en hoy en día? Y no solo hoy en día, pero ¿cómo se aplica de modo donde sí seguimos los valores, la cultura latina, pero estando aquí en los Estados Unidos, donde las cosas sí son diferentes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay dos maneras en cómo podemos comenzar de hablar sobre el contexto del marianismo en los Estados Unidos. Creo que la casi doctora Kathy comenzó a hablar sobre las ideas de ser primera generación aquí en los Estados Unidos, teniendo valores del feminismo americano y también valores del marianismo entre su propia familia latina. Y creo que sí, podemos comenzar allí y después quisiera introducir el concepto, las ideas de cómo los aspectos del marianismo pueden ser factores de protección para ciertas edades cuando estamos creciendo y después pueden ser aspectos de riesgo cuando las mujeres comienzan a ser adolescentes y comienzan a practicar o estar en relaciones adultas. Definitivamente. Y thank you, Pia. Y puedes hablar un poquito más de eso, de la protección y, okay. Bueno, vamos a comenzar aquí y después regresar con las ideas del feminismo americano. Bueno, por ejemplo, yo participé en otra investigación hablando con chicas entre las adolescentes entre los grados del sexto al octavo. Eran chicas latinas, primera generación. Ambos papás eran inmigrantes que han venido aquí a los Estados Unidos y después comenzaron a criar a sus hijas, ¿verdad? Entre los mensajes que le estaban proveyendo a las hijas eran aspectos, muchos aspectos que reflejaban las características del marianismo, ¿verdad? Ser pura, no tener novio, sí enfocarse en sus grados, pero ser buena niña y que se representaba ser buena niña. No puedes tener sexo hasta que te cases, ¿verdad? Que si, por ejemplo, esa conversación era un factor de protección que reflexionaba entre el marianismo para las niñas jóvenes, ¿verdad? Porque no comenzaban a tener sexo en una edad más temprana que estaban listas para tener sexo. Pero en practicar estos factores de marianismo, estos mensajes, también no recibían mensajes en cómo decir no en no tener sexo cuando sí estaban en relaciones, hasta cuando eran adolescentes, porque tenían que darle placer al hombre, ¿verdad? Hacer el hombre feliz. O hasta como contracepción. Métodos anticonceptivos. Gracias. Simplemente hablar sobre el acceso o ideas que sí hay maneras de protegerse hasta cuando sí están casadas y no quieren tener hijos en ese momento o si no quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces sí se convirtieron a factores de alto riesgo para mujeres porque no estaban teniendo conversaciones en cómo ser más independientes, en tener voz en esas relaciones. Y ese tema es muy importante y de hecho sí lo vamos a cubrir un poco más a fondo. Uh-huh. Pero ya tenemos aquí a Lola que nos está regresando la llamada. Lola, ¿nos escucha, Lola? Sí, bueno. Bueno, hola, Lola. Buenos hola. Días, ¿cómo le podemos ayudar? Bienvenida al programa. Sí, gracias. Siempre, bueno, mi punto de vista muy personal, yo soy una mujer mexicana, latina, también soy mariana porque creo en la Virgen Y también, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos. Ay, perdón. Pero también, muy personal y con todo respeto, particular punto de vista sobre este tema que están tocando sobre el marianismo, es de que el ser el como mexicana, latina y mujer también representa algo muy importante para mí en mi persona, y es de que es un tema muy delicado el tocarlo y hablarlo, porque viene con él, con tras de él, muchos temas muy importantes. Pero en sí, el que nos eduquen y nos enseñen a ser, no es ser obligadas a ser como la Virgen, porque a nadie nos obliga a nada. Nos enseñan una forma de vida, un estilo de vida, pero más que nada que yo hoy como esposa, como mamá, yo le doy gracias a Dios que mis papás me hayan inculcado eso, porque nos ayuda en muchos aspectos, más hoy en la actualidad, que puedes decir como la mujer liberal, la mujer feminista, la mujer que puede hacer y deshacer, y sí, abrir caminos, eso es muy bueno, pero también es el ser mariano no significa ser completamente hacer 100%, sino que si lo vemos de otra forma es de que la Virgen María es una mujer líder, es una mujer de fuerza, es una mujer de esperanza, es una mujer de fe, es una mujer que luchó, es una mujer que trabajó y que nos abrió muchos caminos a muchas mujeres. Entonces, no es nada más es decir tienes que ser pura y santa, porque es un tema muy delicado en cierta forma decir que creer o que nos enseñen a creer o a ver a la Virgen María siempre en las familias es ser pura y santa. Es más allá de ser pura y santa, porque también nos ayuda en muchos aspectos. Estaban hablando ahorita, alguien comentó eso de sobre la sexualidad. A mí me enseñaron como mujer latina, mujer mexicana, y creer en la Virgen es de que no es que tienes que cuidarte hasta llegar a que te cases y tener tu primer pareja. No estás obligada, o sea, puedes ser libre en hacer si quieres antes o después, pero lo que sí es algo muy importante que ahora yo lo veo de esta forma, es de que nos ayudan mucho, por ejemplo, a que sí, que no tengas más que nada el entrar a la sexualidad a una edad temprana donde no sabes ni entiendes qué es lo que es, realmente que tal vez si empiezas con una relación sexual muy temprana, terminas con esa persona que estás, luego sigues con otra persona y vuelves a tener intimidad. Y está las mujeres no somos objetos, o sea, es lo que estamos así es. Como mujeres, no somos objeto de nadie, pero y tampoco estamos obligadas a nada, pero más que nada en ese aspecto nos ayuda bastante, a mí me ayudó bastante en su momento, y es como un punto de vista de decir, no es solamente que no tienes que hacerlo, sino de que desde qué punto de vista lo estás mirando y lo estás haciendo. Entonces es así como decirlo, es muy bueno creer en la Virgen y que va más allá en que nada más tienes que ser pura, santa y casta, sino que la Virgen María es un modelo, es un ejemplo como muchas líderes. Como estaba diciendo usted, señora Lola, que es una líder, y eso va pues de la mano de la religión, no todos comparten la misma religión o las mismas creencias, pero sí, la Virgen sí se le define, se le describe como una líder, y usted trae un tema muy importante de que, o sea, nadie nos puede forzar a hacer nada, y creo que el tema de hoy más se trata de cómo exactamente no nos pueden forzar a hacer nada y cómo han ido cambiando los tiempos, y lo que a unas personas les funciona y a otras personas tal vez no funciona, y cómo poder superar esas expectativas y esos mitos y esos estereotipos de lo que debe de ser la mujer. Pero bueno, a ver qué dicen las panelistas, a ver ustedes qué opinan, qué respuesta le pueden dar a la señora Lola. Bueno, siendo una latina que creció católica, que creció con mucha influencia de la Virgen María en su propia vida, yo creo firmemente que el feminismo y el marianismo pueden coexistir y convivir. No es que tienes que ser uno o el otro. Puedes ser mariana y puedes ser feminista, porque la forma que yo veo a la Virgen María es una mujer muy fuerte, una mujer que pasó por mucho dolor y también representó mucha esperanza, como dijo la señora Lola. Pero también yo creo que también hay mensajes que recibimos no necesariamente de la Virgen María, pero de la sociedad, ¿verdad? De las personas que son parte de esas organizaciones religiosas que a veces empujan mensajes. Entonces, sí, yo creo que estoy muy de acuerdo que la Virgen María es muy fuerte, una persona, una mujer que duró mucho y yo creo que es una representación perfecta de lo que la mujer es. La mujer viene, trae vida, la mujer es fuerte, la mujer lucha por su familia y por ella misma. Pero también la mujer siempre tiene que ser la persona que da vida, siempre tiene que ser la persona que lucha por otros. Ella también puede luchar por ella misma. Y a veces perdemos esos mensajes de que también podemos luchar por nosotros y estamos luchando para otros. Y se cansa cuando luchamos tanto para otra gente y no tenemos suficiente para nosotros. Así es, Katy. ¿Y cómo? Sí, hay mujeres que pueden permanecer en casa, al cuidado de los niños, al cuidado del hogar, pero hay mujeres que por necesidad y por sobrevivencia tienen que trabajar. Y más personas que mujeres que llegan a este país y sus hijos dependen de ellas. A ver, ¿qué opinan ustedes, Jasmine? Sí, es bien difícil hablar de este tema porque es bien cerca de nuestros corazones, porque nuestros papás, nuestras madres, nuestras abuelitas crecieron con esos valores y también ellos le quieren enseñar a nosotros también. Pero como creciendo, yo también agarré las mixed signals. Señales cruzadas. Sí, porque mi papá trataba a mi mamá bien diferente como me trataba a mí. Él siempre le quería estar controlando y ella siempre hacía todo para la casa. Ella todavía limpia, cocina y todo. Y él le gusta hacer todo eso, pero también ella me ha dicho que siente como no tiene voz. Y pero a mí, mi papá me decía, tú haces todo lo que tú quieres, como está hablando la casa toda Katy. No dejes que nadie te dice que nada y todo esto. Y pues yo crecí como, oh, no sé qué hacer porque me gustan esos valores también, pero yo he mirado el otro aspecto también de eso, de ser buena madre, necesitas sacrificar todo para su familia. Y es bien difícil agarrar esos mensajes y también tratar de enseñar a la nueva generación esos valores, pero también adaptándolos a sus valores que ha recibido viviendo aquí en los Estados Unidos. Sí, así es. ¿Cómo comunicar estos valores marianistas de modo que empoderan y que van de acuerdo a las necesidades y los deseos de las mujeres con las que estamos compartiendo esto? Muchas gracias. Sí, bueno, creo que lo que estamos hablando de son las la interacción entre el marianismo y el machismo en conceptos culturales, ¿verdad? Mucha gente utiliza la palabra machismo para en un aspecto o en estereotipos negativos, pero también hay características del machismo que son factores de protección, por ejemplo, proveer para la familia, ser caballero, que nunca en verdad hablamos mucho sobre. Entonces, creo que hay un balance, ¿verdad?, en hablar sobre el marianismo y hablar sobre el machismo. Ambos son conceptos de socialización de género y hay factores positivos y factores que pueden ser de alto riesgo si no se aplican en una manera saludable. Y nuevamente, ese tema qué importante y de protección, como estabas mencionando ahorita, de cómo cuidar a nuestras niñas y a la vez cómo protegerlas. Puedo dar un ejemplo. Si desafortunadamente llega a ser sobreviviente de abuso sexual, ¿cómo muchas veces pueden llegar a decir, bueno, pues ella traía la falda muy corta? Ella, ¿qué le manda a andar el viernes en la noche, ¿no? ¿Y cómo podemos proteger a nuestras hijas, a nuestras mujeres de ese tipo de mitos y estereotipos? Pero bueno, muchísimas gracias. Señora Lola, ¿contestamos su pregunta el día de hoy? Señora Lola ya se despidió. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos nuevamente al programa de hoy, que es Mujeres sanas la identidad de la mujer latina viviendo aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando del marianismo. Si quieren marcarnos, pueden marcarnos al 415-455-0102 con sus preguntas, sus comentarios, o nos pueden escribir por Facebook también. Y bueno, voy a ponerles una canción de Hash. No sé si han escuchado a Hash. Las hermanas que cantan esta canción que se llama Ser Mujer. Entonces vamos a escuchar esta canción que dice así. Parece bonito, bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Todo me parece bonito. Definitivamente esas no fueron las hermanas de Hash. No cantaron la canción Soy Mujer. Pero qué linda canción, ¿no? Todo me parece bonito. Y cómo podemos tener ese aprecio por la vida, por nuestra... por la vida, por nuestra cultura, por nuestras enseñanzas. Y cómo podemos compartirlas con los demás. Pero bueno, aquí también les vamos a poner unas guías que nos grabó nuestra productora de hoy, Elena Kittens, la casi doctora Elena. Y aquí vamos a escuchar. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías de cómo cuidar la salud integral femenina deletreando la palabra mujer. M. Mantén un cuerpo y corazón sano y activo y busca recursos disponibles en tu comunidad. U. Utiliza tus herramientas y fortalezas para salir adelante, sin importar tu oficio, nivel de educación, orientación sexual, estatus social o migratorio. J. Júntate con personas que te apoyan, valoran y respetan, y aléjate de aquellas que te lastiman. E. Enfócate en las bendiciones del presente y no mires hacia atrás con lamentos ni hacia adelante con miedos. R. Recuerda que nuestras decisiones no siempre serán vistas de modo positivo, pues cada cabeza es un mundo y no podemos darles gusto a todos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos. 455-0102, o nos puede escribir por Facebook a Cuerpo Corazón Comunidad. Nuevamente, soy la doctora Marta Guerra y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos hablando de la identidad de la mujer latina viviendo aquí en los Estados Unidos, del marianismo. A ver, ¿qué queda pendiente por hablar? A ver, ¿qué nos dicen nuestros panelistas? Bueno, creo que comenzamos a hablar sobre las ideas del feminismo y después también las ideas del marianismo y cómo, dónde está la intersección, ¿verdad?, entre el contexto americano de las ideas del feminismo y el contexto, la perspectiva latina sobre las ideas del marianismo. Comenzamos a hablar sobre algunas cosas como a veces hay expectativas que la mujer tiene que quedarse en la casa, pero cuando llegan aquí en los Estados Unidos, expectativas en los países de origen, ¿verdad? Que la mujer se tiene que quedar en la casa, pero cuando llegan a los Estados Unidos, las circunstancias cambian y tal vez por necesidad o por propia autonomía comienzan a trabajar afuera de la casa. Y ese ejemplo estoy hablando sobre eso porque eso sí se está representando en muchas de mis propias entrevistas con mujeres latinas que han venido de Centroamérica o de México y hablan mucho en cómo la expectativa en sus países de origen era tú eres mujer, tú te tienes que quedar en la casa. Y que muchas veces eso no era lo que ellas querían hacer, pero cuando vinieron a los Estados Unidos, y eso es de sus propias voces, de sus propias perspectivas, era que cuando comenzaron a trabajar, ganaron esta independencia que no tuvieron antes. Y también hay algunas participantes que decidieron quedarse en la casa para poder tener ese tiempo con sus hijos. Entonces, no es un juzgamiento de quién se queda en la casa y quién no, pero creo que es más como la expectativa o las oportunidades que tiene una mujer en quedarse en la casa o decidir trabajar afuera de la casa y qué representa eso para la familia y ser mujer. ¿Y cómo impacta eso en nuestras metas, verdad? Sí. Y lo que queremos que puede llegar a ser muy diferente a lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y me gustó mucho lo que hablaste de la independencia, que encontraron estas mujeres que llegaron a este país y empezaron a trabajar y sintieron este tipo de independencia. Y en mi experiencia también trabajando con mujeres latinas que han llegado aquí a este país, esa independencia muchas veces representa el poder, salud, el poder dejar una relación donde hay abuso porque se sostiene ella misma y a sus hijos económicamente tienen ese tipo de independencia. Y cómo aquí en este país tal vez pueden llegar a encontrar una voz, porque hay muchos servicios que ayudan a las mujeres, que dan apoyo a las mujeres y a sus familias que han sido sobrevivientes de abuso. Muchas gracias. Yo quiero también hacer una distinción, que el feminismo y el marianismo tienen ciertas definiciones, pero no es una definición que le cabe a cada uno completo, ¿verdad? Hay personas que se identifican como feministas y todavía quieren que alguien le abra la puerta o cosas así, ¿verdad? Con el marianismo también hay mujeres que mm-hmm. se identifican con el marianismo, pero también trabajan y son mujeres que tienen sus carreras en sus propios hogares. Entonces, no estamos aquí para definir qué quiere decir el marianismo o el feminismo en términos para todos. Son ejemplos que estamos dando y también explorando cómo impacta la mujer latina y cómo tiene influencias, pero no estamos aquí para decidir o para juzgar o para tener esas opiniones, porque a veces usan las palabras feminismo y es la mujer liberal, la que no se pone brasieres, y eso no necesariamente tiene que ser el caso, ¿verdad? El feminismo para mí es ser una mujer que tengo voz, que tengo el derecho tengo derechos y tengo también el derecho de poder buscar hacer mi carrera, trabajar, no tener hijos si no decido, o tenerlos si decido. O sea, tener control de mí misma, pero también control de mi vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y qué punto tan importante, Katy, porque me hace pensar en cómo, sí, gracias, cómo aquí pueden haber ese mensaje de que la mujer latina puede trabajar, puede estudiar, y aún existen esas limitaciones de que la mujer no es buena para las matemáticas, así que deberías de estudiar para ser maestra o que es una carrera hermosa, pero tal vez la mujer no quiere estudiar eso. Pero bueno, antes de que continuemos, tenemos aquí a la doctora Marisol, que nos va a... viene con una pregunta el día de hoy. Muy bienvenida, doctora Marisol. ¿Nos escucha? Aquí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctora, sí, buenos días. Bienvenida, doctora. Saludos, saludos. Gracias por traer un tema tan importante. Saludos a sus panelistas y a usted, doctora Marta. Me pregunto si lo que están discutiendo se conecta a la salud de la mujer, la salud física, la salud psicológica, si por tener tantas expectativas quizás nos descuidamos, quizás nos desvivimos, quizás nos dejamos en último lugar y terminamos sucumbiendo a enfermedades físicas o psicológicas porque no tenemos el apoyo o la ayuda suficiente. Definitivamente, cómo, y en programas pasados hemos hablado de cómo el estrés contribuye a problemas de salud, porque hemos hablado de cómo la mente y el cuerpo está conectado. Pero sí, a ver, ¿qué piensan ustedes? Adelante, Cristal. Sí, bueno, yo tengo un ejemplo perfecto para hablar sobre cómo la salud mental puede ser impactada por ciertas prácticas que tenemos en nuestras vidas, en particular en ser mujer. En las entrevistas que yo he tenido con mis participantes, yo he encontrado que muchas veces sí ponen las necesidades de su familia enfrente de sus propias necesidades, que sí es algo que representa ser fuerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con mujeres indocumentadas, que han experimentado discriminación aquí en los Estados Unidos, ellas dicen, sí, yo sé que la discriminación en parte va a ser parte de mi vida mientras yo sigo viviendo aquí en los Estados Unidos, pero les puedo ofrecer a mis hijos una educación que no les puedo ofrecer en mi país de origen. Y entonces ahí es un buen ejemplo en donde están proveyendo por las necesidades de sus hijos y sacrificando su propio bienestar, porque entendemos que la discriminación sí puede crear muchos problemas de la salud mental, que sí nos impacta, ¿verdad? Y entonces creo que sí, eso es un buen ejemplo en donde las mujeres pueden practicar un marianismo, el marianismo, y también tener consecuencias de su propia salud mental. Y qué bueno que hablas de eso, Cristal, de los sacrificios que hacemos por nuestros hijos, por elección o por necesidad. Y cómo también, para contestar la pregunta de la doctora Marisol, cómo también por esta necesidad de estar trabajando, la mujer tal vez no puede pedir el día en el trabajo para ir con el doctor si se está sintiendo mal. Entonces, ¿cómo van? No es la prioridad, ¿verdad? Porque tienen que trabajar, porque los hijos son primero, porque ¿cómo me voy a enfermar si yo soy la que tiene que llevar a los niños a la escuela? ¿Qué piensan ustedes? Sí, y también hablando más de eso, también mucha gente puede tener problemas de dormir, ¿verdad? Porque tienen tanta ansiedad y preocupación. ¿Cómo voy a pagar los biles? ¿Cómo voy a darle a comer a mis hijos? ¿Cómo lo voy a llevar a la escuela? ¿Cómo lo voy a comprar todo lo que necesita? Y todo eso se pone a pensar cuando están durmiendo, ¿verdad? Porque es la única parte, el único tiempo que tenemos tiempos para nosotros mismos. Y también pensamos de todas las cosas que necesitamos hacer. Eso puede causar problemas con dormir, que puede dar más ansiedad y también puede dar problemas de depresión también. Mucha gente que también, hay estudios que han hecho que las mujeres que hacen score, que califican que... Porque hay una tool que pueden hacer como de que... To measure how much on the marianismo scale that you are, que hay unas herramientas que pueden decir cómo de estás en el nivel, sí, de marianismo, sí. De acuerdo a unas preguntas, sí. Y luego se calcula, sí, los números al final, uh-huh, y luego, okay. Sí, y después eso dicen que la gente que tienen un nivel muy alto, que están más a riesgo a agarrar depresión. Sí, uh-huh, sí, definitivamente. Y el dormir, tan importante, y cómo a veces lo sacrificamos porque la mujer puede que trabaje todo el día, llega a la casa, da de comer, atiende el hogar, se pone a lavar. Y no es hasta que ya se duermen todos los niños, hasta que ya se duerme toda la casa, que tiene tiempo para descansar. Y como a veces es tan difícil hacer que nuestra mente descanse cuando hay tanto estrés. También yo creo que, como doctora Marta estabas diciendo ahorita de ir al doctor, a veces están tan ocupadas en todo su día cuidando a su familia, cuidando al hogar, que sí, a veces sí sienten como algo en el seno, o ven una verruga que está creciendo o algo así, y pero no, es más tarde, después me ocupo de eso, no puedo ahora mismo, no puedo. Y va a llegar a un punto donde ya es muy tarde, y algo que se puede solucionar más temprano o resolver con medicamentos, cirugía, ya se escala algo más grande y más severo que puede tener consecuencias severas. Yo pensando ahora, mi mamá cuando era pequeña siempre nos llevaba al doctor, pero nunca me recuerdo ella yendo al doctor. Ya que somos todas adultas, ella hace los chequeos anuales, y mi papá también, pero yo creo que también mis hermanas y yo empujamos eso, ¿verdad? Tienes que ir al doctor, tienes que chequearte, tienes que asegurarte, porque también yo creo que ha sido algo tan natural de ella dar tanto de ella para nosotros y nosotras vemos eso. Entonces queremos que ella se cuide ella para tenerla por largo plazo, pero también es algo tan cultural de no ocuparme de yo mismo, ¿verdad? Porque la mujer es fuerte y la mujer lo puede todo, ¿verdad? ¿Y qué hay de su salud? Pero bueno, muchísimas gracias, doctora Marisol. ¿Algo que quiera añadir antes de terminar su pregunta, su llamada? Sí, o sea, si hay tiempo, si pueden comentar si hay conexión también en cuando nos involucramos en relaciones que no son sanas, sea con pareja, sea en el trabajo, cuando se nos maltrata, se nos oprime, se nos abusa, que muchas veces no estamos sanas. Y valemos y podemos, pero a veces no se nos reconoce. Muchas gracias por el tema. Muchísimas gracias a usted, doctora, y valemos. Eso es tan importante. Y me recuerda a cómo tenemos este tipo de conversaciones con las niñas, con las nuevas generaciones. Y como dice la doctora Marisol, de cómo educar sobre las relaciones, qué es permitido, qué no, el respeto. Pero bueno, encontré un video muy lindo de una niña que está hablando de lo que significa ser mujer. Así que vamos a escuchar. Requiere fuerza, valor y coraje. Cuando era pequeña, un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juana Inés de la Cruz, décima musa, puertista novohispana, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. Leona Vicario, de las primeras periodistas mexicanas. Rigoberta Manchú, que hoy en día es un ícono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del Premio Nobel de la Paz. La mujer emprendedora, a la hora de liderar un proyecto, se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda, una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo. Y a veces dudamos. No existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Si quieren ver este video, es muy agradable porque se ve la niña hablando y al parecer se memorizó todo esto. Y este video se llama Enseñando a las niñas el valor de ser mujer. Y a mí me llamó mucho la atención lo que dijo de mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande. ¿Y qué mensaje, verdad, podemos enseñar a nuestras niñas, a las generaciones de hoy? Porque pienso que tal vez en la generación de nosotras, nosotras tal vez crecimos con las enseñanzas de, por ejemplo, las películas de Disney, ¿verdad? Donde se ve la damisela en apuros, que es un tema clásico en literatura, en arte, en películas. Y cómo ha cambiado eso, ¿no? De cómo antes el héroe era el hombre. ¿Y cómo van cambiando las películas de hoy en día y los mensajes de que la mujer también puede ser lo que la va a sacar a ella misma adelante? Su herramienta más valiosa. Pero bueno, a ver qué nos dicen nuestros panelistas. Bueno, yo creo que, en fin, ¿sabes? Los mensajes que podemos darle a las jóvenes ahora en día es habla, busca tu voz, consigue tu voz y esa voz que identifiques que cada vez con más tiempo vas haciéndola más fuerte, or sharpening, ¿eh? Practica teniendo una voz, porque esa voz te va a sacar de cualquier lío que tengas, de cualquier meta que quieres lograr. Y especialmente, como sabes, doctora Marisol, las relaciones que no son saludables, teniendo esa voz. Muchas veces decimos, no, Chito, Chito, no digas nada. No, Katy, a mí por lo menos yo hablaba, yo decía, Katy, Katy, no seas así, no hables así, no digas eso. Y es como ese otro mensaje de que no puedes hablar, de que no puedes hablar duro, que no puedes tener voz, que no puedes reclamar. Y tienes todo el derecho de reclamar, tienes todo el derecho de tener una voz. Entonces, creo que el mensaje, en fin, para mí es busca esa voz adentro de ti, aguántala y trata de tenerla para siempre y sacarla adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Y eso me recuerda, vamos a escuchar esto que nos va a hablar de las víctimas y los testigos. Un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando ahorita. Hola, comadre. ¿Otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Muy bien, vamos a cerrar el programa de hoy recordando lo que nos dijo la filósofa y pensadora Simone de Beauvoir, que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Que recalca los puntos de hoy en donde les recordamos que no importa a dónde vamos ni de dónde venimos, lo importante es saber que como mujer tú puedes elegir tu camino. Y las condiciones de salud física y mental en las mujeres latinas son desconcertantes y angustiantes, más aquí en los Estados Unidos, donde hay ayuda y hay cura. Hay que buscar, porque los recursos sí están disponibles. Puede consultar con la clínica, los psicólogos y terapistas, terapia familiar individual. Y bueno, muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana aquí en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cole. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.